¿Quién dijo que se acabó? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Ay, quiero que me acompañe con la batucada de fondo, dice! Thank you.